Si yo no te cogí, fue porque no me dio gana al pie de un rosal y rosa tu piel por cama y de cabello será un ambiente.